tengo 31. Ahora en diciembre, cuando ya esté con mi vieja, voy a decirles a toditos mis hermanos que el aguinaldo más grande es tenerla a ella, que nosotros somos